elegir salir del camino. Puedo pensar que eres mala conmigo. Puedo sentirme libre y vencido. Todo lo bueno del mundo, mejor si es contigo. Pero al llegar tan tarde y molido, al ver tu mensaje me vuelvo excesivo. Me olvido del día, me cuesta admitirlo. Todo lo malo del mundo, mejor si es contigo. Y no me importa hacerte ver lo que soy, un chicle pegado en el suelo en mitad del camino. La sangre en mis labios solo es tinte rojo. Me muerdo las uñas, me escondo de todo. Solo contigo me abro, pero importa poco. Y piensas que no digo una sola verdad. Cada palabra que toco la convierto en lobo. Este trato de gato desconfiado que en la sombra se ve contigo. Cada noche más felino nuestro rincón secreto, esperando la hora en que tus ojos tienden a enrojecerse con hierba verde, con hierba verde, con hierba verde. Los chicles con hambre caníbal, nuestras corazas se abren sin prisa. Sentirnos culpables es tan placentero en esta película al pairo entre el blanco y el negro. Soy yo, es la soledad.